emoción con esa chica. ¡Rico! Una vez y otra vez y otra vez. Bailamos con el sonido tropical. Pascual y su alegría. Porque te fuiste, vida mía, sin decirme adiós. Porque te fuiste, vida mía, sin decirme adiós. Qué tristeza ha dejado en mi alma y dolor en mi corazón. Qué tristeza ha dejado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Sufrir. Tú sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir. Vuelve a mí porque te espero, que sin ti ya no puedo vivir. Vuelve a mí porque te quiero, que sin ti no puedo vivir. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Vida mía, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué vacilón! ¡Con la palma, la palma, la palma hacia arriba! ¡Sí! ¡Caderitas, caderitas, caderitas! ¡Se acabó!